Cielo nuestro de nuestros días, me entrego como cordero en tus manos, haz de mí un mártir. Calímaco de Farsalia, para Utalepka, que el infinito me devore lentamente, que sea un buitre el cielo nuestro de nuestros días, que sabiamente triture mis despojos sobre la voz del aire, que me mire con pasión alguna bala de fusil y se antoje sobre todo de mis ojos, tan sutilmente inútiles como yo. Que venere mis manos y las deshaga algún cínico de las aceras, que no quede diadema alguna sobre nuestras cabezas, que ese infinito sea yo, mordiendo el cielo nuestro de todos los días, que de mí se desprenda alguna luz de fuego hacia la nada, que seas tú o tus manos, que me atrapen tus rosas o las mías, y me consuelen los inocentes, los que no respiran. Así sea.